trabajando en la masacre de Iguala, en México. Una historia que también tiene que ver necesariamente con la muerte, en este caso otra vez con la muerte de un nene, de un barrio donde ya lo comentamos en su momento en la televisión, ya mataron a 20 chicos entre 15 y 18 años. Esto sucede en Villanueva, en el partido de Moreno, y el sábado de la noche mataron a otro pibe de Villanueva, a Luciano Verón, que tenía 15 años, le pegaron un balazo en el estómago. Cuando te mostrábamos esta historia en PPT, te contábamos cosas realmente que suenan inverosímiles, pero que son verdaderamente ciertas. Por ejemplo, en los kioscos se venden balas en el barrio. ¿En serio? Sí, sí. Hay asesinatos de chicos con tiros en la cabeza, en el pecho, en la espalda. Un nivel de violencia que tiene en general como denominador común el tema de la droga y la proliferación de armas de fuego en el lugar. Gladys Villalba es titular de la ONG Razonar, habló con nosotros en su momento en la tele y está ahora en mi teléfono. Gladys, aquí Magdalena y la Nata, ¿cómo va? Buenos días. Acá estamos, de vuelta. Asombrado realmente, porque es terrible lo que está pasando ahí. Sí, la verdad que como yo dije antes, es una gran tristeza que esté pasando esto en Moreno, ¿no? Pero realmente lo que es más triste, Jorge, es que todavía, ya no hablo del Estado, sino del gobierno, no se haga eco de estas cuestiones, ¿no? Porque a pesar de que esto trascendió y demás, ni a las madres, ni a la organización, ni un fiscal, ni tampoco nadie del gobierno se acercó para preguntar, ¿es cierto esto que ustedes dicen en televisión o lo que dicen en la radio? Sí, sí. Porque realmente si estarían preocupados, por lo menos se acercarían a hablar con las madres y consultarles si lo que dijeron en los medios es verdad, digo, o pedir alguna información. A veces a uno le molesta que hagan eso por demagogia, pero aunque sea, debieran hacerlo por demagogia. Porque lo menos que puedes esperar es que finjan interés. Lo peor que les puede pasar a ustedes en Moreno es que nadie les dé pelota. No, la verdad que es una... Realmente yo no puedo creer que ni un fiscal, porque si uno está diciendo públicamente esto que usted decía recién, que es lo que dicen las mamás, que señalan dónde venden drogas, que uno va a comprar un kiosco, va a comprar un alfajor, una bala o drogas en el mismo lugar, digo, un fiscal que se acerque y diga, a ver, ¿cómo es esto? Que actúe de oficio, pero nada, digo, hay un silencio, creo que esto es peor que nada, digo, ¿no? ¿En qué circunstancia muere Luciano? ¿Matan a Luciano? Aparentemente lo que dice la familia es que él estaba con otro chico, con un primo, y bueno, viene otro grupo de chicos y que había personas adultas también, que quien le da el tiro a Luciano, lo que dice la familia es que es una persona que ya había estado detenida por otro caso muy parecido y que había salido hace poco de la cárcel. ¿Y está identificado? Que estaría identificado con la familia. ¿Está prófugo? Está prófugo. El único que está detenido, lo que dicen es que si bien estaba en ese grupo, no había sido quien tiró el tiro, ¿no? Además, la impunidad de poder vender balas, ¿no es cierto?, en un kiosco. Magdalena, esto es... Buenos días. Esto es increíble. Realmente, yo creo, porque vivo en la zona, trabajo mucho en el territorio junto a todo el equipo de Razonar, digo, nosotros estamos acá y creemos lo que nos dicen las madres, además los certificados de defunción están, ¿sí? Están. Y realmente estas muertes son cada vez más jóvenes. Tenemos chicos de 14 años que han sido asesinados de esta manera. Nosotros muchas veces, y después de la nota también que hicimos, que le agradezco mucho a Jorge que nos haya dado la oportunidad de poder mostrar lo que está pasando en Moreno, que además es una puntita de lo que pasa en todo el conurbano, digo, ¿no? Uh-huh. La verdad que mucha gente, lo que sí escuchamos es que decían que eran mentiras, que esto no era así y demás. La realidad es que lo que tienen que hacer es hacer un pedido de informe al registro civil para pedir las partidas de defunciones de los últimos tiempos y que realmente los pibes son cada vez más chicos, ¿no? Y la otra cosa que también les quería decir es que muchos dicen, pero ese andaba en cosas raras. Yo digo, cuando un pibe de 14, 15 años no está en la escuela, no está contenido por el Estado, no está, digo, por una sociedad, no está haciendo cosas que debería hacer un adolescente, también es responsabilidad de la sociedad, del Estado, de todos y todas nosotros, porque realmente ese chico no debería estar en esa situación. Además, la verdad es que es cierto que mueren en distintas situaciones, ¿no? Pero la pregunta es, ¿un pibe de 14, 15 años tiene que morir de esta manera o debería estar siendo, como dije antes, contenido por toda una sociedad y sobre todo por el Estado o por el gobierno? Ya que no, pero el Estado aparte, Gladys, vos sabés mejor que nosotros, pero de los 20 chicos que mueren ahí en Villanueva, esto pasó en un año y medio, murieron 20, y de esos 20, 7 iban a un mismo colegio. Sí, o sea, no es casualidad, no es un fenómeno rarísimo, es realmente un tema muy muy particular que tiene que obedecer a alguna causa puntual. Y que tiene que ver con las drogas y con las balas. Tiene que ver con la cantidad de armas que circulan o... Ahora, Gladys, lo que pregunto, sumándome a lo que te preguntaba recién Jorge, es... ¿Hay algo, un factor particular ahí en Villanueva o en realidad Villanueva justo sufrió la fatalidad de esta acumulación de chicos asesinados, pero en realidad es lo mismo que pasa ahí en Moreno, pasa en el partido al lado y pasa tres partidos más allá o más acá? Digo, ¿hay alguna razón particular o es simplemente mala suerte ante un contexto general de muchísima violencia y muchísima droga? Lo que tiene, una de las cuestiones es que en estos barrios fueron, son barrios que en estos últimos años han crecido mucho, son asentamientos que ha crecido, ¿no? Y que lo que nosotros creemos es que han aprovechado las mafias para enquistarse en esos barrios nuevos. Entonces esto es una de las cuestiones por la que, digamos, esto pasa en todo Moreno, porque nosotros, a partir de que esto también tomó estado público, recibimos llamados de Cuartel Quinto, del barrio de Catonas, digo, de todos los barrios de Moreno, pero en realidad lo que pasó acá es que ha crecido tanto demográficamente este barrio que realmente, sin ninguna planificación, por supuesto, que han aprovechado, en vez de estar el Estado ahí presente, están las mafias. Entonces esto hace que los pibes, al estar tan alejados de lo que es la zona más céntrica y demás, son chicos que no tienen prácticamente oportunidades y que algunos periodistas han venido, ustedes desde la producción del programa de Jorge ha conocido el barrio, el colectivo más cercano está a 10 cuadras, digo, uno para salir del barrio tiene que caminar 10 cuadras sobre barro para poder tomarlo y ir al centro, digo, los pibes no tienen oportunidades y al haber tanta ausencia de Estado y tanta mafia, termina en esto que son las muertes de estos jóvenes. Además, fíjate, Gladys, hay una cosa que es absolutamente inexplicable para el ciudadano que paga sus impuestos y tiene una vida sin ningún secreto. El gobierno admite que compró equipos para espiar llamadas, ¿no? Los organismos de inteligencia reciben tecnologías de espionaje masivo. Y resulta que una cosa que parece tan simple como es averiguar de dónde sacan esa enorme cantidad de balas para venderlas en los kioscos. Te doy una zona, nada más la tuya, Moreno, ¿no? Sí. ¿Cómo no se puede averiguar eso? Porque no se quiere, porque no hay voluntad. Magdalena, esto es muy claro, no hay voluntad política, no hay decisión política de que esto se termine. De hecho, nosotros creemos, y esto me hago cargo, yo hago al Estado municipal, al provincial y si se quiere también al nacional, cómplice de esta situación y de cada una de las muertes de estos pibes, porque realmente si no se hace es porque no se quiere. Ahora, qué interesante esto que preguntaba Magdalena, porque cuando el gobierno compra estos equipos de ultra modernos para espiar, la respuesta fue, tranquilos, no crean que es para espiar opositores o periodistas, sino que es para espiar a los narcotraficantes, es para destrabar estos grandes negociados mafiosos. Esa es la respuesta que ha dado el gobierno. Ahora, Gladys, vos como titular de la ONG Razonar, solamente de ir y caminar el barrio y recorrer las calles y hablar con la gente, sabés perfectamente dónde se vende droga, dónde se venden balas, dónde mataron a un chico, dónde vive el que mató al otro, simplemente con recorrer. Vos no tenés ningún equipo especial, no pinchás teléfonos, no hackeás mails. Para que tenga una idea, yo ando además en colectivo, no tengo ni un medio de transporte. Digo, y el Estado, que compra de Alemania y gasta millones de euros en equipamiento, no lo utiliza, por lo menos si lo está utilizando lo están haciendo mal. Fíjate que la presidenta, estoy mirando justamente la información oficial, asigna al área de inteligencia del ejército, que además se supone de acuerdo a la Constitución Nacional que el ejército no debe hacer inteligencia, ¿no? Le asigna, sin embargo, una suba de más del 30%, cuando la ex secretaría de la CIDE, la ex secretaría de inteligencia, tenía el 16%. Digamos, con ese presupuesto gigantesco, ¿cómo no pueden averiguar? Vuelvo sobre la pregunta. Por ejemplo, ¿cómo es el tráfico ilegal de armas? Sí, y si no, también asignar parte de ese presupuesto, Magdalena, a políticas integrales, porque realmente lo que falta también son políticas de prevención. A raíz de todo este trabajo que venimos haciendo, muchas madres, y esto Jorge también lo dijimos en el programa de Jorge, que no hay espacio donde internar pibes, y muchas mamás nos están pidiendo por favor hacer algo con su hijo porque lo quieren sacar de la droga, y que realmente no hay espacios donde internarlo, no hay espacios. De eso también tuvimos, después nos escribieron un montón de gente, sí, existen los CPA. Digamos que son los CPA, son espacios abiertos que funcionan mediodía, que son, los chicos van si quieren, y que la realidad es que no tienen una política realmente de desintoxicación y de acompañamiento permanente al chico y a la familia. Digo, esto ya no alcanza con que haya un espacio abierto donde la mamá tenga que llevar al hijo, porque no lo puede llevar. Hay que empezar a trabajar en el territorio con estas problemáticas. Implementar políticas, pero reales, digamos, de prevención y de acompañamiento, porque ya estamos, no alcanza con títulos o con placas en los organismos públicos. Hay que salir, de la misma forma que se enquistan las mafias. En los barrios deberían estar las políticas públicas ahí enquistadas, claro, tratando de sacar estos pibes. Ahora hay presencia de uno solo, que son las mafias, no del Estado, que tendría que estar ahí. Sí, totalmente. Y con relación a la asignación, cada año que pasa hay menos asignación a las políticas, para políticas de género, por ejemplo. Hoy vimos que de vuelta mataron una chica también de 15 años. Sí. Digo, no hay asignación para las políticas de infancia. Basta con ver cuánto le asignan. Siempre es mucho menos que le pueden asignar a otras políticas que nosotros, desde el lugar que estamos, creemos que si bien son necesarios, pero también es necesario que le presten atención a esto, ¿no? Porque, bueno, mira, justamente ayer Capitanich estaba mirando los cables, ¿no? Ayer dijo textualmente en esa conferencia de prensa que hace en la Casa Rosada, frente a delitos de envergadura internacional, como por ejemplo el narcotráfico, es necesario tener logística y tecnología adecuada a los efectos de establecer mecanismos de intervención, y eso es lo que hace la República Argentina, justificando, ¿no es cierto?, las compras a Alemania. Y resulta que no podemos hacer inteligencia en lo que vos estás contando, es decir, en los barrios la delincuencia que está moviendo armas y al alcance de los chicos, ¿no? Sí, los tienen. Nosotros el otro día hablábamos con las mamás y bueno, y ellos lo llaman soldado a estos pibes, ¿no? Hace una semana nosotros desde la ONG, con los abogados que colaboran en la ONG, patrocinamos un caso, el caso de Natalia Rocha, que estuvo 11 días desaparecida y que fue enterrada como NN, que es otra gran también preocupación, ¿no? Vemos que en democracia enterramos, al igual que a Luciano Arruga, claro, como NN, y que no se hace ninguna pericia antes que tenga que ver con el ADN. No hay un banco genético donde todas estas madres que buscan a los chicos y chicas que están desaparecidas puedan ir y ver si no fue enterrado en algún lugar del país como NN. Y esto no es que me lo contaron, sino que lo vivimos con Natalia Rocha. Hace poquito fue el juicio, ¿no? Hace la semana pasada, y en el que están implicados dos menores, y que, bueno, fueron sentenciados, que son coautores de este hecho, y hay un prófugo que es adulto. Y pasaron todos los testigos por ese juicio, y todos los que pasaron, dice, sí, ellos eran soldados. Digo, esa palabra soldado está inserta dentro de lo que es la mafia. Sí. Los soldados son los delivery, son los pibes que usan para vender la droga. Sí. Y está muy instalado, no hubo un testigo que pasara y no dijera, son soldados de Julano. Digo, Entonces, eso es lo que estamos teniendo. Realmente es muy triste que pasen estas cosas en la República Argentina, donde tenemos un país inmensamente rico, que ningún pibe tendría que estar pasando hambre, que tendríamos que estar, digo, viviendo bien, sí, de una manera más digna, de una manera distinta, no con tanta marginalidad y con, digo, esta inseguridad que no hace que quienes no vivimos en el barrio igual tengamos miedo de que nuestros hijos salgan a la calle. Nadie, te mandamos un abrazo y te agradecemos la comunicación, y ojalá nos volvamos a comunicar, pero por alguna buena noticia, ojalá, y no por otra muerte. Ojalá, Jorge. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias, Alba. Quien hablaba, titular de la ONG Razonar, la llamábamos porque en Villanueva, partido de Moreno, a donde ya mataron 20 chicos entre 15 y 18 años en el último año y medio, acaban de matar ahora a otro más que tenía 15 años. O sea que cuando te escucho decir eso, no puedo dejar de recordar a Pepe Yacés, nuestro querido compañero que falleció hace un ratito. Realmente Pepe investigaba, buscaba, de pronto podías estar o no estar de acuerdo con él, pero es un hombre que amó no solamente la vida, sí, amó la profesión, un verdadero periodista, que incluso tuvo la valentía de ponerse de frente ante las señales amistosas del gobierno hacia el gobierno de Irán, ¿no es cierto? Cosa que le valió más de un disgusto. Así que, querido Pepe, bueno, acá todos, creo que ya toda la mañana hemos hablado del tema, ¿no? Un gran abrazo, y a la familia desde ya. Sí, claro. Nos vemos mañana, Magda, gracias. Okay. Maxi Consumo, tu hipermercado mayorista.